Ya entré en contigo. Hace rato van a decir que tú eres gay, güey. Y... bueno, está lo correcto, güey. Si no nos hubieran gritado contigo, si no nos hubieran besuqueando, los güey, no te hicieron por qué. No opinaron, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, güey. ¿Qué, te pones celoso tú también? No. Ah, entonces te quedas chingado. Efectivamente, aquí está una chica. ¿Qué onda, güey? ¿Qué es más gay? ¿Qué? Estoy dando el buen nombre de Magnum P.I. Sí. Pobre. Lassiter. Bueno, que se dio un beso con Kevin Klein. Ay, no, eso no importa. Sí, pero hizo una película. Sí. Es ya jodiste a los vaqueros jotolones. Te jodieron entre ellos. Sí, los hicieron entre ellos. De hecho, que se chinguen, pero entre ellos nada más. ¿Ya ves que hicieron un avión mexicano? De hecho, no lo he publicado, güey. No, pues, güey, desde que vi la foto del avión, güey, dije, güey, no mames, es un pinche rip-off, güey. Uh-huh. Te puedo asegurar que el güey que lo diseñó, güey, es fan de Está Robotec, basado, güey, sí, güey, totalmente. Güey. Robotec, güey. O sea, el avión mexicano es este. Móvil, ¿no? ¿Eh? ¿Ese es? Se parece al Pumamóvil. El Pumamóvil, el Pumamóvil está muy chingón, güey. ¿Cuál? El Pumamóvil. Es un coche híbrido. Ok, estamos siempre. Que lo hicieron en el departamento de ingeniería. Y el coche está bien chingón, no alcanza los 92 km por hora. O straight, o sea, y es hidrógeno. Hombre, mujer o cetáceo. Sí, sí, vale, verga. Y está bien, bien inferior, te damos los sí, no, para patrullar. Qué bueno que nos dio un mensaje. Sí, se va a poder mover. Ah, mira, bueno, aquí está. Ojalá yo me acuerde, o sea, yo estoy, traemos la discusión, que güey, el cabrón debe ser fan de macros, güey, sí, y se basó en el diseño, Fíjate que ya bajé las 6 de la próxima. No sé por qué. Lea. Lea, concluimos la sesión. ¿Quién? ¿Quién se llama Lea? Lea. No es Leia. Esa es Leia, güey. No Lea. Sí, pero. ¿Lea quién? Sí. ¿Quién? Con razón. Se me hace muy bien. A mí, cabrón. Alexa, te vas a hacer. Así se va a llamar. Tu segunda heredera se va a llamar Lea. No, no, no. Nos acabas de decir, bien no lo puso. Sí, yo no participo en esa decisión. Sí, no, eso es en exclusiva, ¿eh? No estoy, no. En ese sentido, quiero ser principal. Sí, pues te tuvo, cabrón. Sí. Yo soy, ya lo estoy evadiendo. Sí, no, pero no mames. No se vale ponerle. Kalel. ¿Kalel qué? Jordan Novo. No, Cage. Kalel Cage. No, Javier. Javier se iba a llamar Kalel, güey. Qué puta, güey. Estás muy. No, tienes 18 años. La hija de Kevin Smith es Harley, ¿no? Es Harley. Es Harley Quinn. Pero, güey, de ese gordo idiota que esperas, güey. Aparte, Harley no se oye mal, güey. Harley no. No, Harley Quinn está imbécil. No, Harley Quinn sí. Harley Quinn sí. Harley no. Es nada más Harley, ¿no? Su hija, Harley Quinn, está loco. Bueno, no, está idiota, no sé, güey. Es imbécil, güey. Me caga, sí, no, no, no sabemos, güey. Te estoy reclamando algo, perdón. Pero de él me espero algo así de idiota. Nicolas Cage, sí, digo, no te la mamaste, güey. Pues se ve flexible el güey, pero. ¿Qué traes ahí? ¿De quién se los conoce? ¿Qué? Y por eso me manoseas, güey. Déjame ser. Es que hace mucho tiempo que no te veo, puto. Iba para el Congreso, si no me lo. Sí, cabrón, en los 80s. No lo he leído. No, bueno, en los 80s. No, Existing World. Sí, pero es lo llegué. Es el de Israel. O sea, y Converges está algo de cierto, sí, no todo, algo de cierto. Es que ese, pero se queda el email es como el inquisito, ¿no? Secret Wars sí te crea un poquito menos, ¿no? Según yo es menos, Converges es menos. ¿Estás chillando sí, por la continuidad? Chilla bien, güey. Si vas a chillar, chilla bien. Chilla bien, cabrón. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer los cómics en el Silver Age, cabrón. Sí, sí, sí. Pinche fanático de tres balas. Ya no es tu madre. Porque aparte lo vas a comprar. Aquí sí, no se ve tan grande. O sea, que eres tan freak de la continuidad que te lo vas a comprar. ¿Cuándo? Y nosotros no vamos a seguir hablando de ti. Eres una continuity whore. Exactamente. Tienes estilo, pero no, no. ¿Quién, güey? Entonces es como región 4. Vas a ir a ver la de... ¿De cuál? ¿San Andreas? ¿No me han dado la presentación? Hay una película, güey, se llama The Wanderer. Sí, creo que el mismo. Sí, sale... ¿Sale? ¿Sale? En estos instantes. Aprovechando. Yo no he confirmado, güey. ¿Quieres, ir tú o tu mamá? Ah, ok, ya se lleva el chico. No, ¿y tu mamá también? En el caso de tú. ¿Cuándo sea la chiste era la alfombra roja? Cuando sea, te aviso. ¿Las cortinas de qué color? ¿Eh? ¿La alfombra roja y las cortinas de qué color? Hacen juego con la Chedrón, por si. Las pinches alfombras rojas, que son la luz de grado. Chedrón. Y el tubo en medio de la sala, ¿no? Pero no, no, no, no, los purple drapes, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Pues bro, the last, bro. Las balconeras. Eso nada más se veía en Tijuana. Hasta Tijuana, güey. Te voy a llevar. Había un bar en la costa, güey, el pirata de Escobar. No mames, cabrón. Sí, no estaba en la costera. No, se oye más garnacha que el pinche Foxy y el Tavares, cabrón. No, no, esos son nice, güey. No mames. Este estaba. Me queda de Acapulco, de viejo, güey. Así no está el pedo. No mames, güey. Estaba en una de las callecitas de atrás, como dos, tres cuadras después de la costera hacia arriba. Y si era así de que tocabas, te abrían así. ¿Qué? Venimos por alcohol. ¿Tonaya? No, bueno, voy a reparar a Richard. Pero si era alfombra roja, a mí me gusta. ¿No viste al pendejo que salió inmolado en la UNAM que se quemó por haber chupado tonella y se prendió fuego? ¿Y tú sabes que estaba quemándose ya hasta así? Obviamente, ¡pinche tonalla! ¡Pinche tonalla! Es que se tardó bien. No mames, es que el pendejo se lo echó así, yo creo, güey. El agua de mar no cura todo, Marco dice. Si fumas, no le entres de esas cosas. Sí, igual pasa con ser vivo. Ponte penicilina, cabrón. Y a fuego lento. Ya se le están poniendo verdes, pues ponte penicilina, cabrón. ¿Listos? Viene. Y bueno, ya estamos de regreso. Eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el micropodcast sobre superhéroes. Tanto cuento, nosotros seguimos siendo el equipo completito, tal cual se los estamos dejando ir hasta sus hogares. Somos Destripando, el equipo secuencial. También está nuestro Rating Hall. Sí, se emociona, sí, bien. Es que ahora estamos, es que ya nos cambiamos de ubicación, entonces ya tengo que usar mi Indoor Woo. Gracias, güey. Gracias por la aclaración. También tenemos a los hijos de la medianoche, al buen Manu Suárez. Hello. Y acá tenemos a Melgarín. Aquí seguimos, señores. Igual de espontáneo que siempre, ¿eh? Pero bueno. No deja lo espontáneo, lo chispa, cabrón. Sí, no, sí, parece animador de una convención de aquí de México, güey. Pero bueno, necesitan eventos en hoteles y todo, llámenlo. No, es como Diego Luna, güey. Alguien tiene que estacionar los X-Wing, cabrón. Que yo creo que es justo comentar eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tú que eres el fan de Star Wars? Yo anuncié en la página, es en algo que emputecerá a Clarky, güey. No, Diego Luna a mí me ha sido. Fíjate que me cae mal a título personal, el como individuo, por regularmente las estupideces que declara personalmente, pero me cae bien como actor. A pesar de que de todas las novelas que hizo en el 3, en el Televisa, que siempre hacía el mismo papel de Squinkle Llorón, pero creo que ha sido buen actor y ha tenido buenas oportunidades que ha sabido aprovechar, sobre todo en lo que él ha trabajado en Hollywood. Yo creo que tanto él como Miguel García han hecho muy buen trabajo sabiendo penetrar en Hollywood, uh-huh. Sabiendo... Y como productor, ¿no? También, que ha sido su onda, ¿no? Y como director es muy bueno, o sea, a ver, la supo dirigir bien. Yo creo que es un cuate talentoso, que... Mucho más que la otra pareja, ¿eh? Me queda claro. El otro Gael, hace mucho más poser. Son cosas distintas. A mí, fíjate que los dos me parecen talentosos como actores. Me parece que puede ser, o sea,

bien, qué bueno, ¿no? Por Diego, por su carrera. Sí, me parece bien, chido, por ese lado me parece bien, porque aparte nadie se lo ha regalado. No. Digo, no hay que quitarle mérito, digo, no hay que darle más de lo que tiene, pero tampoco hay que quitarle lo que se ha ganado. Puede haber muchos, ¿no?, actores, puede haber muchas personas que en lo personal me caigan mal o me caigan mal, pero bueno, trabajo es que como profesional. El 90% del planeta te cae mal, güey. Pues también te quieres, una persona altamente demandante, pero al final en su trabajo, que es como se lo ha ganado, creo que está bien, me parece que puede hacer un muy buen trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Alguien tiene que estacionar los sexos, sí, de acuerdo, ¿no? Sí, para los parabrisas, como dijo acá Melgarín, con su jetpack y su botellita. Ahora sí va a ser el Nakin. Sí. El Diego Luna como el Nakin. Ese no se va a hacer. Yo creo que sí va a ser. Si no, ya es, güey. Y ahora sí va a ser Star Wars. Star Wars con la G, güey. Es el segundo actor mexicano dentro de Star Wars. Nadie te está viendo poniendo las comillas, güey. Tienes que decirlo, güey. Nadie te ve, güey, créeme. O sea, también está. No hay producción para la tele. Más café. Sí, por favor. Sí, por favor. Ah, bueno, sí. ¿Y qué nombre? ¿No? ¿Y cuál es el nombre que tiene el personaje de Lupita? Creada, porque es hasta alburero, ¿eh? Pero es de su personaje. Sí, claro, güey. Pero sí tiene el nombre así. Sí, estuvo aquí con de doble sentido. No, bueno, sería tan tercera, ¿no? Habla español. Bueno, si es que contamos a Lupita Nyong'o como. De hecho, su mexicana la mandó. Sería la tercera a México para que estudiara. Había otra actriz mexicana que había participado. Pero otra vez, no, es que estábamos diciendo. Esa es una exclusiva de Spreaker. Ah, okay, okay. No, estábamos diciendo que es la segunda, estábamos mencionando que es la segunda persona mexicana. Bueno, el segundo actor mexicano que se suma a una película de Star Wars, sería la tercera si es que encontramos a Lupita Nyong'o como sí, ríanse todo lo que quieran, pero así se llama, güey. Pero bueno que no olvidas la negra, güey. La Lupita. No, si es que contamos a Lupita Nyong'o como mexicana, de Lupita, no me acuerdo, pero es la doble de Padme en el episodio 2, que sale de hecho en el episodio 2, como quiera Knightley. De hecho es la que se muere Keira Knightley. Rosemary es una de, no, ella es una de sus mates cuando llegan a la casa. No, ese sale en el episodio 2. En el episodio 2 es la, de hecho es la que asesinan en el bombazo que hacen al estilo. Ah, claro, es la gata. No me puedo acordar ahorita el nombre. Sofía Coppola, de hecho, otro detalle, Sofía Coppola es otra de las mates de Padme en episodio 1. Pero Sofía Coppola nunca sale efectivamente 100% a cuadro. Nada más alcanza a ver su nariz en algunas escenas, pero Sofía Coppola también aparece como parte de los mates. Okay. Entonces, y la trama es recuperar los, como ya mencionabas, los planos del Death Star, estrella de la muerte, al parecer. Okay. Que sabemos que fracasaron. ¿No? Bueno, no, porque ya no hay más, ¿no? No, porque ¿no? Tienen los planos para destruir la estrella de la muerte. Correcto. En las dos tienen los planos. Razón. En las dos. En la primera sí, murieron muchos. En la segunda mueren muchos Bothans. Mueren muchos Bothans, pero. Sí, la primera sí. Es cierto. Por eso también tiene el imperio. También. Las presentaciones, todo ese rollo. El problema es que el contratista, güey, ahí fue donde la cagó, cabrón. Bueno, construyes la segunda basada en los planos de la primera. Y también ya se habla que el siguiente spin-off sería el tan rumorado sobre Boba Fett. A mí lo único que me llama la atención es que hablan de una historia de origen. A mí lo que me llama la atención es que mandaron a la chingada al director. A mí no me llama la atención. Josh Trank, al parecer, tiene. Pero qué mal, porque no ha salido ni Fantastic Four, ¿eh? No, eso, pero parecer, eso, pero ¿qué pido? Ha muchos rumores que tiene cierto peso de que fue muy complicado él durante la filmación. O sea, no lo quieren aguantar. Que al parecer es precisamente el que también está involucrado en. Simon Kinberg y que es parte de los que está trabajando en estos spin-offs de Star Wars. Él lo quiso traer, pero al parecer es un director complicado, una persona complicada. Es alguien que se subió muy pronto al tren de soy el más chingón, y precisamente eso es por lo que no lo estaban queriendo ni en la misma Fox. O sea, ese tipo de actitud. Qué triste, ¿eh? De hecho, es de lo que. El cuate, entre lo que se rumoraba. El chance del mundo. Ah, sí. Y lo está votando, ¿eh? Lo que se rumoraba mucho es que estaba más dedicado a la filmación y a la producción, postproducción de Fantastic Four. que a estar asistiendo a las grabaciones de o a las juntas de Star Wars. Que está bien, es su chamba. Ahorita sí. También está en la chamba y es fueron las dos cosas. De hecho, eso lo mencionamos en el programa pasado. Sí, sí. Se habla que fue. Hubo muchos problemas en la filmación de Fantastic Four. Todo esto es a nivel de rumor. La versión oficial es: quiero seguir un camino creativo y separo como amigo. Y sí, lo vamos a extrañar. Es que la neta quiero hacer producciones independientes y la chica. Ya nadie quiere hablar de Star Wars, por supuesto que. Que no la suelta. Matarías. Matarías. Pues, o sea. Que puede ser que haya cierto peso en esas historias sobre lo complicado de este güey en su trabajo. Ah, no, bueno, no, eso jamás. No de vuelta a seguir. No sé qué tanto sea. No, digo, entre los amores, no podemos decir así. Tres años de mi vida, pero vivo bien. Y te da currículum. Parece ser que hay algo de verdad en esas historias, pero el hecho es de que él ya no va a ser de este segundo spin, ¿no? Que es supuestamente el de Boba, ¿no? Sobre Boba Fett. Oye, a mí me parecería muy bien una película sobre Boba Fett, pero no me interesa que me cuenten su origen. Que el origen ya te lo contaron en el episodio. De algún modo ya te lo contaron. Ya. Y lo demás, pues hacer un western espacial con Boba Fett. O una película sobre Bounty Hunters, donde tengas la presencia de Boba Fett. Y otros 20. Muy, ¿no? Muy interesante. Java. Sí, después. Ya el mismo Han Solo, güey. Han Solo. No, Han Solo. Joven. Han Solo tampoco me interesa, ¿eh? Que tenga una historia joven. No. Me interesaría, me parecía más interesante. Yoda creo que sí tiene mucho que contar sobre de dónde viene. Es alguien que muere de 1000 años, básicamente. Entonces, el otro que suena mucho es el de Obi-Wan Kenobi. Uno de Obi-Wan Kenobi durante su tiempo de exilio. Que hasta Ewan McGregor dijo: pues yo sí le entro, ¿no? Ah, sí, el varo, el varo. Creo que podría ser. Sí, ¿no? Interesante, ¿no? Disney, sí. Sí le entro. No, como no, es lo que decimos. O sea, sabes que Disney probablemente te dé una patada, tu PC, así, o sea, una patada de culo. Sí. Y, pero al final sabes que vas por buen barco. Entonces, cualquiera está interesado, por lo menos en una o dos películas con ellos. Sí, por lo menos. Digo, y aparte yo creo que también lo importante de esas películas es que tanto complementan sin contradicción. Digo, no, contradicción o no contradicción. Al final, o sea, ¿no? Pero que también complementan todo lo que no se vio. Gracias. A New Hope, por ejemplo. Digo, porque recordemos que también la trilogía de Star Wars, la original, el episodio 4, 5 y 6, no estaban, el 5 y el 6 no estaban ni siquiera programados de inicio. Era el 4 y... Si pegó bien, si no pega, pues ni modo, ya la hice. Digo que fue el mega trancazo. Acuérdense que lo que quería hacer en un principio y siempre llevó y trataba de vender a Flash Gordon. Flash Gordon no le dan chance. Salgo lo mío, chinguen sus madres. Y mira, y vaya que le salió mucho mejor. O sea, que he hecho hace rato solo por aquí con Spielberg, lo dicen todos ahora. Echando el coffee. Estaba echando el coffee, lo viste, ¿no? Echando el coffee los dos. Sí, a gusto. Pero como en viejos tiempos. Sí, pero mira, yo ni siquiera creo que necesariamente tengas que complementar lo que hay en los episodios propiamente. Ah, sí, pues hay personajes... Pero este Rogue One parece que es como un parche a ese... O sea, ser... Puede parecer una historia que complemente... Porque ahora haces una historia situada en Star Wars donde no te centras en el conflicto Jedi contra Sith. No. De hecho, no están las dos. Seguramente estará la presencia del Imperio, del Emperador, de Darth Vader, posiblemente. Mencionado, lo veamos, ¿no? Pero además te da. El situarte en ese tiempo te da una gran oportunidad para utilizar el personaje más importante de Star Wars y el más rentable de todos es Darth Vader. Entonces, es una forma de traer nuevamente a la figura. Bueno, pero no lo centras en el conflicto. Lo pones tangencial, si no lo pones realmente como una figura simplemente de autoridad y opresora, no necesariamente como ese conflicto. Y ahorita hasta de culto, ¿no? O sea, técnicamente lo ves en el trailer y ven levantando la máscara de Vader. Y dices, claro. Wey, sí, ya se puede hacer como un culto o un lo que sea, o sea, una figura etérea, o sea, una estandarte. Lo que tienen los spin-offs es que tienen este saborcito o esta sensación que es. Yo creo que sobre todo en nuestra generación, de todos los que estamos presentes en esta mesa, es mucho el... O sea, de 25 para arriba. De 25 para arriba, sí. Ustedes, güey, es ustedes, güey. Ahora, o sea, por ejemplo, yo sí siento, por ejemplo... No, tú estás arriba, güey. No, se refiere al geriátrico. Sí, al geriátrico. No, yo lo veo muy referenciado, por ejemplo, con las dos series animadas, con Clone Wars y con Rebels. Clone Wars, aunque sí es...